título de mi mensaje de hoy se llama Cuando busques iglesia. Así se llama. Cuando busques iglesia. ¿En qué cosas se fijan las personas cuando una persona comienza a buscar una iglesia para congregarse? ¿En qué cosas se fija para escoger? Ayúdenme. En el pastor, si es guapo como yo. John. Si enseña bien la palabra, ¿qué más se fija las personas? Piensen en cualquier persona y no solamente en ustedes. Si se sienten bienvenidos y los tratan bien. Eso, ¿qué más? En la alabanza, en la música. Muy bien. ¿Alguna otra opinión? La sana doctrina. En la doctrina que la iglesia tiene. Yo me puse a pensar cuando yo fui a la iglesia. Aún cuando todavía no comprendí el Evangelio, yo llegué a ir a la iglesia. ¿Y en qué cosas se fija uno? Fíjense la lista que yo hice, anoté cuando menos 8 cosas. Hay personas que escogen la iglesia por el estilo de música que ahí se toca. Si se toca ranchera, si no le gusta ranchera, pues no escoge esa. Pero si le gustan las rancheras y ahí se tocan las rancheras, esta es buena, dice. Otros no es por el estilo de la música, pero es por la capacidad profesional con la que ejecutan la música. ¿Me doy a entender? O sea, que sean bien buenos los músicos y los cantantes. Otros escogen la iglesia de acuerdo a los ministerios que tienen para cada miembro de la familia. Si tienen un buen servicio para los bebés, buenas clases para los niños, si los jóvenes están bien entretenidos y entusiasmados, dicen, no me importa, yo me sacrifico con tal de que mis hijos vengan a la iglesia. Esta. Entonces, otros es por los ministerios que tienen. Otras personas escogen la iglesia por el tamaño de la iglesia. Me refiero, si es una iglesia donde va una multitud de personas, hay personas que les gusta ese tipo de iglesias porque en las multitudes es fácil, digamos, que pasar desapercibidos. No nos gusta que se metan mucho con nosotros. A mí solamente me interesa sentarme un rato, cumplir con mi deber religioso una vez a la semana y ya. Entonces a algunos les gusta ese tipo de iglesias. Hay otros que escogen la iglesia porque la iglesia es cautivadora, o sea, es entretenida. En esa iglesia, por ejemplo, hacen dramas, proyectan videos, son muy iglesias entretenidas, tienen luces, sonido, o sea, es algo así cautivador, lo llamé yo, atractivo para algunos. Otros eligen la iglesia porque sus instalaciones son cómodas. Si tienen aire acondicionado, si tienen sillas bien acoginadas, si hay muchas facilidades, entonces nos gusta ese tipo de lugar. Otros van a escoger una iglesia por el tipo de eventos que la iglesia celebra. Yo conocí una familia que me dijo, yo escogí esta iglesia porque en Navidad hacen un eventazo de Navidad y para nosotros la Navidad es muy importante. Así que la Navidad. Otros me dijo, nosotros escogemos esa iglesia porque ahí se celebran el 4 de julio. Y para nosotros el 4 de julio es muy importante y esa es la iglesia del 4 de julio y esa es nuestra iglesia. Entonces el evento, o tal vez son eventos para jóvenes o para niños, y por los eventos se escoge esa iglesia. Hay personas que escogen la iglesia porque a esa iglesia van sus amigos o van sus parientes y les gusta estar rodeada de personas con las que se sienten cómodas, porque ahí van sus amistades. Luego hay personas que escogen una iglesia por el carisma del predicador, porque él sabe hablar muy bien, cuenta historias tremendas, los hace reír, los hace llorar. Y para rematar es breve, sus sermones no duran tanto. O sea, ese es el lugar correcto, ¿no? Y bueno, yo nada más escribí esas 8 y seguro que ha de haber muchas otras razones por las que las personas escogen cierta iglesia. Otros pueden decir porque la iglesia me queda más cerca, por la distancia. Y bueno, las razones que ustedes dijeron, y así podríamos seguir enumerando razones. La pregunta es, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante prestar mucha atención cuando escogemos iglesia? Escoger iglesia no es una cosa que deberíamos de tomar a la ligera. Es una decisión muy importante la iglesia que tú vas a escoger. Muy importante. Y hoy que estamos empezando esta nueva iglesia, queremos empezar con el pie derecho. Queremos recordar qué es lo que hace a una iglesia sana. y empezar dejando los fundamentos bien claros para que sepamos hacia dónde queremos ir sin estar confundidos. ¿Por qué es tan importante que podamos elegir la iglesia correcta? Cuando menos anoté 5 razones. Número 1, porque la iglesia que tú escojas va a influir directamente en tu destino eterno. ¿Te importa tu eternidad? Si eliges una iglesia incorrecta, te pueden llevar por el camino equivocado y lo vas a pagar caro por la eternidad. ¿Saben que hay muchas iglesias que son falsas, predican un evangelio mentiroso? Y la gente está literalmente confiando sus almas a lo que ahí se les enseña. Si no, será importante elegir correctamente una iglesia o no. Pero no solo eso. También es importante porque también una iglesia va a determinar tu crecimiento espiritual. Tal vez tú ya eres salvo, tú ya comprendiste y creíste en el evangelio. Pero llegas a una iglesia donde no te van a ayudar a crecer hacia la madurez espiritual. Entonces, Cristo quiere que tú y yo maduremos espiritualmente, ¿sí o no? Y si escogemos una iglesia donde eso no es un enfoque, nos vamos a quedar como enanos. ¿A cuánto nos gustaría a los que tenemos hijos que nuestro hijo fuera un enanito? ¿Nos gustaría tener un hijo enanito? No, ¿verdad? Pues Dios tampoco quiere tener hijos espiritualmente enanos. Los únicos enanos que se ven bonitos son los bonsai. Y aparte de los arbolitos, no, Dios no espera tener enanos espirituales por hijos. Él quiere que crezcamos. Y si no elegimos una iglesia correcta donde podamos crecer, nos podemos quedar estancados. Se lo voy a demostrar. Algunos de ustedes asistieron por décadas o años a iglesias donde no crecieron nada. ¿Cierto o falso? Entonces hay que tener cuidado, porque la iglesia puede influir en mi destino eterno, en mi crecimiento espiritual. Número 3, es importante elegir la iglesia correcta porque el cumplimiento de tu misión en la tierra se va a ver afectada por eso. ¿Saben que Dios tiene un propósito para la vida de cada uno de nosotros? Que no somos un accidente aquí en el planeta, que no somos el fruto de la aventura de 2 jóvenes que engendraron un hijo que no deseaban. No, Dios tiene una misión para cada una de nuestras vidas. Y esa misión está íntimamente relacionada con lo que dicen las Sagradas Escrituras y descubrir nuestros dones y talentos y usarlos. Y si vamos a una iglesia equivocada, podríamos no cumplir nuestra misión en la vida. Cuarta razón por qué es importante elegir la iglesia correcta. La iglesia que tú escoges para congregarte va a ser el lugar donde vas a terminar haciendo algunos de tus mejores amigos, probablemente. ¿Sí o no? ¿Verdad? Y más que eso, no solo tú, tus hijos. Por si no recuerdan, los esposos salen de los novios. Los novios salen de los mejores amigos. Los mejores amigos salen de los amigos. Y los amigos salen de los compañeros. A ver, ¿qué dijo? Que es probable que algunos de nosotros que traemos a nuestros hijos van a ser sus amigos espirituales en la iglesia en la que asisten. Y de entre los amigos que se hacen, puede existir la probabilidad que conozcan a la persona que Dios tiene para sus vidas y que terminen casados. La iglesia que tú escojas puede terminar teniendo tus parientes. Así que si tú vas a una iglesia donde están llenos de codicia, de avaricia, de inmadurez, pues puedes terminar emparentado o aprendiendo las costumbres, como dice en un pasaje de la Escritura, que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Así que nuestras amistades y hasta nuestros parientes muchas veces resultan de la iglesia en la que nos congregamos. Y la quinta razón, ¿por qué es tan importante? Porque no solo el destino y la madurez espiritual mía van a verse afectadas por la iglesia que yo escoja, sino también el destino de los que yo más amo. Mis hijos, hasta mis amigos. Escuchen bien, si yo voy a una iglesia mediocre, que en lugar de preocuparse por el destino eterno de los perdidos y motivar a los cristianos a aprender a compartir el evangelio y llevarlo a donde quiera que estén, te enseñan otras cosas, tú te vas a sentir tranquilo y apaciguado y tú vas a estar en un trabajo 20 o 30 años de tu vida y nunca le vas a dar testimonio del evangelio a las personas que te rodean. O aunque quieras hacerlo, no vas a saber hacerlo porque nunca te enseñaron. Así que el destino eterno, no solo de los que traes como tus hijos a la iglesia se va a ver afectado, sino de los que no vienen a la iglesia pero tengan contacto contigo. ¿Me doy a entender? Por estas y otras razones, escoger iglesia es una de las decisiones más importantes para tu eternidad. Más importantes. Y no deberíamos tomarlo a la ligera, ni decidir la iglesia a la que vamos a asistir por razones superficiales o de conveniencia temporal. Es que es la iglesia que me queda más cerca de la casa. Eso no es tan importante. Cerca de tu casa, pero lejos del cielo. Debemos tener conciencia que elegir una iglesia es más importante de lo que nosotros pensamos. No deberías de tomar eso a la ligera. ¿Qué características distinguen a una iglesia espiritualmente saludable? Yo he estado pensando mucho en estas semanas. ¿Qué cosas distinguen a una iglesia sana? A la luz de las Sagradas Escrituras, obviamente. Y yo pude identificar en oración y en reflexión y en análisis de pasajes de la Biblia 12 cualidades de una iglesia espiritualmente saludable. Son cosas que yo debería de buscar en una iglesia antes de asegurarme ser parte de ella. Las voy a mencionar rápidamente y el resto del tiempo lo voy a dedicar a hablar solo de las primeras 4 de las 12. ¿Están listos? Muy bien. Las 12 características que distinguen una iglesia saludable son así, para los que tomen nota. Número 1, es una iglesia que en primer lugar predica el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Número 2, es una iglesia que persevera en la doctrina de los apóstoles, o sea que tiene una teología bíblica. Número 3, es una iglesia que promueve el devocional personal. Número 4, una iglesia que practica la predicación expositiva. Número 5, es una iglesia que ora. Número 6, una iglesia que adora a Dios en espíritu y en verdad. Y como parte de eso es la celebración de la cena del Señor y del bautismo. Es una iglesia, número 7, que es gobernada por líderes bíblicamente calificados. Número 8, es una iglesia que hace discípulos en todas las naciones. 9, es una iglesia que lucha por la santificación de los creyentes, lo cual incluye el ejercicio de la disciplina bíblica. Número 10, es una iglesia que sirve según sus dones, o sea, es una iglesia ocupada en buenas obras y en obras de misericordia. Y número 11, es una iglesia que practica el compañerismo cristiano en grupos pequeños. Y número 12 y último, es una iglesia que practica la generosidad. El día de hoy y en las siguientes semanas voy a explicar a la luz de la Biblia cada una de esas cualidades. Por cuestión de tiempo, hoy voy a limitarme a hablar de las primeras 4 que están íntimamente relacionadas entre sí, porque giran alrededor de la palabra de Dios. ¿Están listos entonces? Número 1, característica número 1 que hace a una iglesia bíblicamente saludable, espiritualmente saludable, antes y por sobre todas las cosas, una iglesia buena, como decimos nosotros, es una iglesia que predica el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 1. Vamos para allá. Romanos capítulo 1, versículo 1. Romanos 1:1. Voy a leer y los quiero esperar a que tengan ese pasaje. Ustedes me van diciendo cuando estén listos. Recuerden que la Biblia está dividida en Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento comienza con los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y luego viene el libro de los Hechos, y entonces vienen las cartas. De todas las cartas, la primera es Romanos, o sea, el libro número 6 del Nuevo Testamento. Romanos 1. ¿Están listos? Observen conmigo. Pablo, siervo de Cristo. La palabra siervo es esclavo. Pablo, esclavo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, Fíjense cómo comienza él esa carta. Él dice: yo soy un apóstol escogido para el evangelio de Dios. Él menciona el tema central de su vida y él lo llama el evangelio de Dios. ¿Qué es evangelio? Las buenas noticias. Observen tres características del evangelio que Pablo predicaba. En primer lugar, ¿de quién es el evangelio? De Dios. No es invención humana el evangelio, no es derechos reservados de una iglesia, denominación o de los chinos, porque ahora los chinos se adelantan y registran casi todo, ¿no? El evangelio, según Pablo, ¿de quién procede? Es de Dios. En primer lugar, el evangelio es el mensaje de Dios. Segundo lugar, versículo 2, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las santas o en las sagradas escrituras. Yo les pregunto, ¿a qué sagradas escrituras se refiere Pablo? Pues obviamente al Antiguo Testamento mayormente. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento pues lo está escribiendo Romanos. ¿Me doy a entender? ¿A qué sagradas escrituras está pensando él? A las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Saben ustedes que muchos piensan que el Evangelio es una revelación del Nuevo Testamento? Pero Pablo está diciendo otra cosa. Este mensaje no es nuevo. Este mensaje está presente desde el Antiguo Testamento. Fue profetizado por los profetas del Antiguo Testamento. Ya nos anticipaban del Evangelio. Eso está diciendo él. El Evangelio es el tema de toda la Biblia. No es un tema, es el tema de la Biblia. Esta mañana mi esposa, nuestros hijos y yo estuvimos en una iglesia. Aprovechamos que el domingo en la mañana, pues ahora no estoy predicando, pues asistimos a una iglesia. El mensaje que escuchamos fue un buen mensaje, bíblico. Explicaron la Biblia bien. Explicaron muy bien, pero hubo dos debilidades en ese mensaje. En primer lugar, no hubo casi aplicación del mensaje. No le decían a las personas cómo se pone en práctica lo que está aprendiendo. Era muy informativo, poco aplicativo. Segundo, y más preocupante para mí, el mensaje fue totalmente bíblico, basado en Jeremías capítulo 1, pero no se mencionó el Evangelio ni a Cristo. Es muy importante que la iglesia que yo escoja se predique a Cristo, porque el Evangelio, ahí lo dice, esa es la tercera cualidad que vemos aquí. El Evangelio es de Dios, el Evangelio es el tema de todas las escrituras desde el Antiguo Testamento, no solo el Nuevo Testamento. Pero número 3, versículo ahí, dice versículo 3, acerca de, el Evangelio es acerca de ¿quién? De su Hijo, de Jesucristo, que nació de la descendencia de David según la carne y que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Oigan bien, el Evangelio habla acerca de Jesucristo. Si tú vas a un templo budista, ¿de quién te van a hablar? De Buda, ¿verdad? Si vas a un templo confucionista, ¿de quién te van a hablar? De Confucio. Si vas a una mezquita mahometana, ¿de quién te van a hablar? De Mahoma. Pero la iglesia cristiana es el único lugar a donde tú entras, y aunque se llama cristiana, muchas veces no te hablan de Cristo. Te hablan de cualquier cosa, pero no te dicen de Cristo. Sí, algunas te sacan el billete, ¿no? Es una tristeza de verdad. Los pastores debemos esforzarnos por encontrar a Cristo en cualquier pasaje de la Escritura y saber nosotros llegar al Evangelio y mencionar aunque sea Cristo en cualquier pasaje de la Escritura. Una iglesia saludable en primer lugar es una iglesia que va a predicar el Evangelio de Jesucristo. Dijo un famoso pastor que ya falleció, se llamaba Donald G. Barnhouse, lo cita Michel Sujel Michelin en uno de sus mensajes. Dice que Barnhouse dijo: una ciudad tomada por Satanás, ¿cómo se vería? ¿Cómo se vería una ciudad en donde Satanás ha conquistado los corazones de todos? Dice, una ciudad conquistada por Satanás se podría ver así. Todas las familias son muy decentes, se visten muy elegantes, los hijos son muy respetuosos, las escuelas están llenas de alumnos con las mejores calificaciones, pero sobre todo las cantinas estarían cerradas y las iglesias estarían abarrotadas, totalmente llenas, que no habría ni siquiera lugares donde sentarse, pero no se predicaría a Cristo. Satanás estaría dispuesto a conceder cualquier beneficio moral a la sociedad con tal de que no se predique a nuestro Señor Jesucristo. El error número uno de la mayoría de las iglesias es pasar por alto el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia existe para eso. Les desafío a que lean el Nuevo Testamento y pasen por cualquiera de los sermones de los apóstoles y de sus discípulos y por cualquiera de los 27 libros del Nuevo Testamento y ustedes van a ver cuál es el tema. ¿Cuál creen que es el tema? ¿Cuál creen que es el personaje principal? Jesucristo. ¡Jesucristo! No hay libro del Nuevo Testamento que no esté hablando de Cristo. El Evangelio es acerca de Cristo y cuando se habla de Cristo se habla del Evangelio. Pero hoy en día hay miles de iglesias, cientos de miles de sermones predicados cada domingo y Cristo no es mencionado. Si no está Cristo, no está el Evangelio. No es buena iglesia. ¿Me estoy dando a entender? No solo necesitamos sermones morales donde nos hablen del valor, del coraje, de la fe, de las virtudes cristianas. Necesitamos a Cristo. ¿De qué le sirve a un hombre entrar a una iglesia como esta, oír el amor y salir amando a todos, menos a Cristo? ¿De qué le sirve tener la fe si es capaz de mover montañas con esa fe y su fe no fue puesta en Cristo? Solo creció la fe, pero no está en la persona correcta. ¿Me doy a entender? La característica número uno de una iglesia saludable es que predica el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Número dos. Característica número dos de una iglesia espiritualmente sana. Es una iglesia que persevera en la doctrina de los apóstoles. Hechos capítulo 2. Vamos a Hechos. Hechos 2. Hechos 2, 41 y 42. La iglesia cristiana acaba de empezar en la historia. Jesucristo fue asesinado. Dios lo levantó de entre los muertos. Y Jesucristo se les aparece a los discípulos por 40 días y finalmente va al cielo Jesús. Cuando se va al cielo le dice a sus discípulos, esperen la promesa del Padre, el Espíritu Santo que les daré. Y ellos esperan y finalmente el Espíritu Santo viene en Hechos capítulo 2. Los cristianos son llenos de poder para testificar y Pedro se levanta y predica un sermonazo y como resultado de ese sermón, se convierte en 3,000 varones, sin contar mujeres y niños. Y ahora de pronto hay más de 3,000 personas en Jerusalén creyendo en Jesucristo. ¿Y qué hacen los apóstoles? Los organizan en casas, en todas las casas se empiezan a reunir porque no había templos. ¿Qué tal si no tuviéramos templo nosotros? ¿Saben que por los primeros 3 siglos el cristianismo no tuvo templos? Tenían cuevas, catacumbas, bodegas, campos. Y tenían el circo romano también, pero no tenían edificios. Pero hubo iglesia poderosa. Hoy en día a veces alguien dijo, construimos un templo y sacamos la iglesia. Pero bueno, allí están ellos sin templo, así que se empezaron a reunir en las casas. Y dice Hechos 2, versículo 41 y 42, leo. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Eso es lo primero que dice acerca de estas personas. Reina Valera, lee la doctrina de los apóstoles. Perseveraban. La Biblia de las Américas, que es la que leo, dice, se dedicaban continuamente. Esto de hablar de la doctrina de los apóstoles no fue algo que hicieron el primer día y luego se olvidaron. El verbo que se usa ahí, perseveraban, dice Reina Valera. La Biblia textual lo traduce, estaban constantemente dedicados. La Biblia, la palabra de hoy, dice, se mantenían constantes. Era una cuestión diaria la enseñanza de los apóstoles, la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es esa doctrina? ¿De qué doctrina estamos hablando de los apóstoles? ¿Recuerdan la gran comisión, Mateo 28, 19 y 20? Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego dice, y enseñándoles a guardar todas las cosas que yo les he enseñado. O sea, Jesús está hablando con los apóstoles antes de irse al cielo y les dice, ustedes van a ir a ser discípulos a todas las naciones y les van a enseñar a ellos a guardar, a observar, vigilar, a prestar atención, a echarle el ojo a todas las cosas que yo les enseñé a ustedes. Así que la doctrina de los apóstoles en realidad era la doctrina ¿de quién? Pues de Jesús. No la inventaron ellos, ellos solamente pasaron lo que recibieron de Jesús a los discípulos. ¿Me doy a entender? ¿Cómo hoy en día, cómo nosotros tenemos la doctrina de los apóstoles a nuestro alcance? ¿Cómo? Ya no tenemos los apóstoles para que nos enseñen, pero tenemos sus escritos, ¿verdad? Tenemos sus escritos. ¿Saben ustedes? Así como una cortina tiene una barra arriba y toda la cortina depende de esa barra que está arriba, esa barra es el Evangelio. La doctrina bíblica no es sino el Evangelio explicado con lujo de detalle. ¿Me doy a entender? La teología bíblica, decimos nosotros. Las 10 doctrinas fundamentales del cristianismo. Una iglesia sana no solo las conoce, sino que las enseña. La doctrina acerca de la Biblia misma, la doctrina acerca de Dios, la doctrina acerca de Jesucristo, la doctrina acerca del Espíritu Santo, la doctrina acerca del hombre, la doctrina acerca del pecado, la doctrina acerca de la salvación, la doctrina acerca de la iglesia, la doctrina acerca de los ángeles y la doctrina acerca de los eventos futuros. Las 10 doctrinas fundamentales. O si quieren las palabras domingueras, técnicas, bibliología, teología propia, cristología, neumatología, antropología bíblica, amarteología, soteriología, eclesiología, angeliología y escatología. Doctrina bíblica que se desprende de las Sagradas Escrituras organizada de una manera sistemática. ¿Cuántos se fijan en eso cuando escogen iglesia? ¿Cuántos? No, ahí toca las de Marcos Witt, esa es buena. Vamos para allá. Puede ser que sea buena. La doctrina es importante. La doctrina es importante. Fíjense cómo se lo dice Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 1, 3 y 4. Si no lo quieren buscar, solamente escuchen con atención. 1 Timoteo 1, 3 y 4. Escuchen esto. Les leo. Como te rogué al partir para Macedonia que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas ni presten atención a mitos. ¿Por qué estaba preocupado Pablo? Por la doctrina, por la enseñanza. También se lo dice a Tito, en Tito 1:9, escuchen lo que dice, cuando le está instruyendo a preparar hombres que dirijan la iglesia. Leo, Tito 1:9 dice así, hablando de los ancianos, los líderes, dice, que retengan la palabra fiel que es conforme a la enseñanza. ¿Qué quería él que retuvieran? La enseñanza de los apóstoles, la doctrina que habían recibido. Si yo me regreso a 2 Timoteo 4:3, escuchen la advertencia que hizo Pablo, escúchenla bien. Versículo 3, 2 Timoteo 4:3, porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Díganme qué quiere la carne y van a encontrar un pastor que se los predique. Vendrán tiempos cuando no soportarán. No me digas eso. Qué aburrido. Vendrán tiempos en que no soportarán la sana doctrina. Una iglesia saludable no solo tiene la doctrina escrita en su website, los líderes la conocen y la enseñan y la viven, y también los miembros, no más los líderes. Muy bien, la enseñanza bíblica es la autoridad máxima en asuntos de fe y conducta. Hay muchas iglesias hoy en día que están llenas de apóstoles, ¿eh? Yo conozco unos cuantos de esos apóstoles en persona, ¿eh? Me he sentado en sus oficinas. He platicado con ellos. Hay cosas que ustedes no saben de mí, pero yo he estado ahí con ellos. Uno de ellos, y no es que presuma, uno de estos apóstoles, que es pastor de una iglesia como de 7,000 y tiene bajo su cobertura, yo no sé, como unas 50 iglesias, no es de este país, no se preocupen, pero él me dijo: yo quisiera haber estudiado lo que usted sabe. Así me dijo. Pero él es doctor. Bueno, así tiene un título, además de apóstol, de doctor. Escúchenme bien. Yo los desafío a ellos y a ustedes que me enseñen un solo pasaje del Nuevo Testamento donde cualquiera de los apóstoles nombró otro apóstol de sucesor cuando faltaron. No nombraron apóstoles. ¿Saben qué hicieron? Escribieron. Escribieron las Sagradas Escrituras. Ellos dijeron: ya nos estamos haciendo viejos, está creciendo mucho el cristianismo, no podemos llegar a todos lados, dice Pedro, porque yo sé que el tiempo de mi partida está cercano, por eso no me cansaré de recordarles estas cosas y de escribírselas. Así dice. Los apóstoles no son la máxima autoridad de la iglesia hoy, son las Sagradas Escrituras. Para mí y también para usted. Por eso es tan importante escoger una iglesia que sea de teología bíblica, que persevere en la doctrina de los apóstoles. Tercer característica de una iglesia saludable. Ya dije, la primera es una iglesia que predique el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Número dos, una iglesia que persevere en la doctrina de los apóstoles. Y número tres, una iglesia que promueve el devocional personal. ¿A cuántos les gustaba el Gerber cuando eran niños? ¿Se acuerdan del Gerber? Yo no sé si ustedes lo conocieron. Todavía existe, ¿no? Las mamás que tienen bebé dicen amén. El Gerber es ese puré de frutas o de alimentos que hacen para los bebés. Yo me acuerdo que, pues, sabía rico, era para mi hermanita o algo, pero ahí yo le metía el cucharazo cuando mi mamá se distraía, ¿no? Que sabía rico el puré. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el bebé no se tiene que preocupar por ir al mercado, por cocer la fruta, por machacarla, hacerla puré, ni siquiera por masticarla, porque ni dientes tiene. Solo se la dan en la boca y se la traga, ¿no? Eso pasa en muchas iglesias hoy. Están llenas de bebés espirituales que no son capaces de alimentarse por sí mismos con la palabra de Dios. Siempre dependen de uno como yo que les esté dando el Gerber espiritual. Y si no le dan, empiezan a llorar, ¿no? ¿Han visto eso? Fíjense la diferencia entre un hijo bebé y un hijo grande. Un hijo bebé tiene hambre, ¿qué hace? Llora. ¿Hasta cuándo? Hasta que le des de comer, ¿no? Pero un hijo grande tiene hambre y ¿qué hace? Pues busca, va al refri, no hay nada, vamos a comprarnos una hamburguesa. O sea, él se las ingenia para alimentarse a sí mismo, ¿no? ¿Saben que Cristo tiene la intención que cada uno de nosotros aprendamos a comer de la palabra y estar en comunión con Él directamente? Yo he estado en iglesias, hermanos, donde el pastor dice: todos los que quieran la unción, ¡córranle! ¡Vengan aquí adelante! Porque ahorita la van a recibir. ¿Alguno de ustedes ha visto eso? Sí, ¿o tal vez lo han visto por televisión? ¿Saben qué quisiera yo que dijéramos los pastores? En lugar que dijeran: todos los que quieran un toque mío para que reciban la unción, que quieran, todos los que quieran un toque del Señor Jesucristo, váyanse a un lugar aparte, con una Biblia, arrodíllense y clamen y tengan comunión con Dios. ¿De quién te conviene más el toque? ¿De este siervo inútil o del todopoderoso Señor nuestro Jesucristo? ¿Me doy a entender? Pero estos modelos de iglesia lo que fomentan y promueven es que ustedes dependan de nosotros. Claro que sí, a nosotros nos conviene. Pero ¿saben a lo que a ustedes les conviene? Que ustedes sean cristianos fuertes, maduros, que disiernan entre el bien y el mal y que conozcan a su Señor, no solo su palabra. Jesucristo dijo en Juan capítulo 15, para los que se preguntan cuál es la base bíblica para este punto, voy rápido porque el tiempo vuela. Juan 15, y ustedes lo conocen algunos, oigan las palabras de Jesús a sus discípulos, dice en el versículo 4: permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento o la rama o los pámpanos no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Jesucristo es el tronco del árbol, y cualquier rama que quiera dar fruto tiene que estar pegada al tronco, ¿sí o no? Arranca la rama y vamos a ver qué fruto da. El único fruto que va a dar es el que tú le cuelgues las esferas de Navidad. Para que una rama dé fruto tiene que estar pegada al tronco. El tronco es Jesús, no es el pastor. Todos nosotros necesitamos permanecer en Cristo. Cada día separar tiempo para orar con Él. Cuando hay una angustia, ir a Cristo, no ir a la grúa primero, a la patrulla o a la pistola por debajo de la almohada. Cristo es el que nos imparte vida, seguridad, confianza, protección. Y hasta que no permanezcamos en Él y Él en nosotros, no vamos a dar fruto, al menos no del fruto que Dios anda buscando. Tú puedes impresionar a tu pastor, pero a Cristo no lo vas a impresionar tan fácil. No solo debemos permanecer en Cristo, por eso le llamamos esto devocional, no le llamamos estudio bíblico, porque devocional habla de devoción, de una relación personal con nuestro Dios. Es más que estudiar la Biblia, es estar con Jesús, permanecer en Él y que Él permanezca en nosotros. Pero la palabra de Dios es muy importante. En este mismo evangelio, Jesús lo dijo en el capítulo 8, escúchenlo bien. Juan 8, versículo 31. Jesús dijo que no solamente es necesario permanecer en Él, algo más es necesario. Leo Juan 8, 31. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él. Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. No solo necesitamos permanecer en Cristo, necesitamos también permanecer en su palabra. En su palabra. Algunos de nosotros tenemos 1, 10, 15 o 20 años de cristianos y no conocemos nada de la palabra de Cristo. Decimos que confiamos en Cristo y permanecemos en Él y somos unos verdaderos ignorantes de la palabra de Dios. Y Jesús dijo: ¿son mis discípulos? ¿Son mis discípulos? ¡Amén, amén! Dijo: ¿son mis discípulos? Si permanecen en mis palabras. Si permanecen en mis palabras. ¿Cuánto has permanecido en la palabra de Cristo tú? ¿Cuándo fue la última vez que la leíste por pura convicción personal? Algunos hijos nuestros la leen porque se lo ordenamos nosotros. Algunos creyentes la leen, la estudian porque los pastores se lo ordenan. ¿Cuándo la vamos a estudiar por convicción personal? Cada uno de nosotros necesitamos aprender a hacer un tiempo devocional de manera adecuada. Yo les voy a enseñar a los que se queden aquí cómo se estudia la Biblia inductivamente, cómo se observa un pasaje, cómo se interpreta, cómo se aplica y cómo se hace eso de manera sistemática, o sea, consecutiva, versículo por versículo, capítulo por capítulo. A los cristianos nos encanta estudiar los temas favoritos, pero los difíciles no. Pero Pablo les dijo a los de Éfeso: no he rehusado en Hechos 20, no he rehusado anunciarles todo el consejo de Dios. No levanten la mano. Si tú ya tienes más de 5 años de cristiano, ¿ya has leído la Biblia completa una sola vez, aunque sea? 31.104 versículos, pastor. No exagere. 1.189 capítulos. Sí, si hubieras leído un capítulo diario en 4 años, ya lo hubieras leído todo. Si hubieras leído 3 capítulos diarios y el domingo 3 capítulos y uno de los salmos, ya lo hubieras leído toda en menos de un año. ¿Ya la leíste? Permanecer. Una iglesia sana no solo predica el evangelio de Jesucristo, persevera en la doctrina de los apóstoles, sino que promueve el devocional personal. ¿Saben por qué las iglesias están como están? Porque los pastores hacemos y deshacemos lo que se nos antoja, y los cristianos son como reguiletes que voltean para donde sopla el viento. necesitan conocer la palabra de Dios para que ustedes examinen lo que se les dice y lo que se les enseña y no les sigan cuenteando. Ustedes necesitan conocer a Cristo y no solo la Escritura, a Cristo y su palabra. Permanecer en Él y Él permanecer en ustedes y permanecer en su palabra. El cristiano que sea esto es más peligroso que una iglesia entera de mediocres. Créanme, Satanás sabe muy bien estas cosas. Satanás le tiene terror a un cristiano consagrado que conoce bien su Biblia y la pone en práctica. Es dinamita caminando. Donde pone sus pies, predique el evangelio y gana a los perdidos, y no hay quien lo pare, lo pueden meter a la cárcel misma y mocharle las manos y los pies, y sigue dando batalla. Y tú vas a ser uno de esos. Y tercero, este es el tercero y el cuarto y último de esta noche, que ya estamos sobre el tiempo, de los que voy a mencionar. Una iglesia espiritualmente sana es una iglesia donde se predica la palabra de manera expositiva. Y voy a explicar rápidamente qué es eso. ¿Qué es predicar? Dice la Escritura en Marcos 1:14 que cuando el Señor Jesús fue bautizado y después de que regresó del desierto, de inmediato comenzó a predicar diciendo: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Jesucristo predicó, no solamente enseñó. ¿Qué es predicar? La palabra predicar es el verbo griego keruso. Es una palabra especial. Predicar era la acción de un heraldo. ¿Qué es el heraldo? Un periódico de México, pastor. No. El heraldo de México, dicen los mexicanos. El heraldo era un oficial de alto rango en la corte de un rey que el rey comisionaba con poderes. El rey escribía un edicto, una carta, y la sellaba con su anillo de autoridad y le daba esa carta con el mensaje del rey al heraldo. El heraldo tenía la obligación de ir a todas las villas del reino, aún las más lejanas, pararse en la plaza central y decir, tocar la trompeta, mensaje del rey. Y todos los aldeanos venían a la plaza y el heraldo decía: el rey ha dicho. ¿Cómo creen ustedes que el heraldo daba el mensaje? Pues fíjense que pues al rey se le ocurrió esto. Si están de acuerdo, pues hagan lo que él dice. Si no está bien, no se enojen. Si su abuelita les da permiso, pues. ¿Ustedes creen que el heraldo llegaba así pidiendo permiso al cantinero del barrio? No, es que están pasando el partido de la selección nacional. Ahorita no, espérate. El heraldo llegaba con la autoridad del rey. No iba a pedir permiso, ni a pedir perdón, ni a disculparse de nada. Él nomás tenía que cumplir su encargo. ¿Qué le podía pasar al heraldo si no cumplía su encargo? Pues le iba a dar cuentas al rey. Entonces el heraldo se paraba y decía: así dice el rey, su majestad ha dicho, o se ponen en paz o va a venir con el ejército a ponerlos en paz. Hay términos de paz a ustedes, si se sujetan, si no, pues se la van a ver con el rey. Y entonces Pablo y el Señor Jesucristo escogen esta palabra para decir: así es como se anuncia el Evangelio y la palabra de Dios, predicando, predicando. Una iglesia sana no está para decirle a las personas lo que quieren oír. Está para decirle a las personas lo que el rey ha decretado y sin disculpas. Para agarrar esta Biblia y predicarla con autoridad. ¿No es eso lo que sorprendía a los fariseos y a los judíos de los tiempos de Jesús? ¿No dice el Evangelio en Lucas 4, 31 y 32 que ellos se admiraban de la enseñanza de Jesús? Porque no enseñaba como los fariseos, sino que Jesús enseñaba ¿con qué? Con autoridad. Con autoridad. Vean cómo enseñan los maestros. La autoridad no está en el tono de la voz. Está en el que los envió y en el mensaje. Escuchen bien, el contenido es el evangelio y el método es la predicación. Es la predicación. No es un video evangelístico lo que Jesucristo mandó hacer. No es un drama del evangelio. Jesús nos mandó a todos los discípulos a ir y predicar o proclamar, que es lo mismo, el evangelio. ¿Qué es predicar? Es hablarle con autoridad a una persona. Le hables con un volumen alto o un volumen bajo. Que le digas, ¿sabes qué? Dios ha dicho que tiene ira contra tus pecados y quiere que te arrepientas. Te está extendiendo el tiempo. Es que Dios te tiene paciencia, no eres su consentido. Quiere que te arrepientas y que te pongas en paz con Dios. Y los términos de paz los fijó Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo te aconsejo que te arrepientes, pero que te arrepientes, pero ya. No tienes que gritar. Pero el mensaje de Dios es autoritativo. Yo dije, la iglesia sana predica expositivamente. Predica porque dice la palabra de Dios con autoridad. Y expositivamente, ¿por qué expositivamente? Porque el Salmo 119, versículo 130 dice, se los leo. Salmo 119, 130. Rápidamente me voy para allá. Yo sé que ha sido un sermón largo y una reunión larga, pero es el principio y ya estamos cerca del final. Sean pacientes. Salmo 119, 130. Escuchen. La exposición de tus palabras imparte luz y da entendimiento a los sencillos. Exposición, en hebreo el verbo es petá. La exposición de tus palabras alumbra, dice otra versión. Exponer, el verbo hebreo, tiene la idea de abrir algo. Te dan un regalo, pero está cerrado. ¿Cómo es la única manera en que puedes disfrutar de ese regalo? Abriéndolo. La palabra de Dios es un regalo cerrado para los oídos de muchos. Y Dios quiere y ordenó que haya maestros y discípulos que destapen para que la luz proyecte. ¿Alguna vez estabas en un cuarto oscuro? No se veía bien, todo parecía normal, pero en eso corriste la ventana y entró la luz por la ventana, corriste la cortina y entra la luz por la ventana y de pronto se ve un polvaderán flotando en el aire. ¿Han visto eso? Un montón de pelusas. Y ¿no estaban ahí antes? ¿No estaban esas pelusas y polvo antes ahí? Sí, pero no se veía. La luz deja ver las cosas tal y como son. Cuando un hombre de Dios, lleno del Espíritu de Dios, se para y habla con la autoridad de Dios y explica el texto, la luz entra a la vida de la gente. Las cosas se ven como son. Ya no andan a ciegas. Cuando yo no veo, tropiezo con todas las cosas. Donde quiera me caigo. Pero cuando entra la luz, yo sé por dónde debo de andar. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La exposición de tus dichos alumbra. Y aún los sencillos, dice ahí, los sencillos reciben entendimiento. Dice la Escritura también en Nehemías capítulo 8, versículo 8, después de que reconstruyeron la muralla, los israelitas se juntaron al centro de la ciudad. Nehemías mandó traer al sumo sacerdote Esdras y a todos los levitas. Y fíjense lo que hicieron, leyeron las Escrituras, pero no solo las leían, les leo. Nehemías 8:8. Y leyeron en el libro de la ley de Dios, traduciéndolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. ¿Qué hacían los levitas y los sumos sacerdotes? Explicaban. ¿Qué es expositivo? Es explicar el texto. A mí no me digas lo que tú piensas. Me tienes sin cuidado. A mí lo que me interesa es saber lo que Dios dice. ¿Qué significa eso? Explícamelo. La predicación expositiva es explicar la palabra de Dios con autoridad y sin pedir disculpas y explicarla. Es agarrar los fragmentos de la Biblia y hacerlos abiertos para que la gente los entienda y sepan cómo se ponen en práctica. ¿Me estoy dando a entender? Ahora, tú puedes estar en una iglesia donde se predique expositivamente de manera consecutiva. O sea, se agarra un libro de la Biblia y se predica versículo por versículo, párrafo por párrafo, capítulo por capítulo. Predicación expositiva, consecutiva. O puedes estar en una iglesia donde se predique por temas como lo que yo estoy haciendo hoy. ¿Cuál fue el tema de hoy? Características, cualidades de una iglesia espiritualmente sana. Y yo voy de un pasaje a otro, pero estoy haciendo lo mismo. Estoy explicando el texto. con la autoridad de Dios. ¿Me estoy dando a entender? La predicación expositiva muchas veces es malentendida y se cree que solamente es agarrar un pasaje, leerlo y explicarlo y así toda la vida. Es agarrar cualquier pasaje y explicarlo con la justicia que el autor original quiso decirle a los escritores originales y aplicarlo de una manera adecuada al tiempo presente, ya sea consecutivamente o tópica o temáticamente. ¿Me estoy dando a entender? Bien. ¿Cómo se lee? Miren, hay iglesias en donde yo he ido, ni siquiera se lee la Biblia. El domingo, no fue el pasado, sino el antepasado, que no tuve que predicar, me hicieron el favor de darme tiempo libre. Entonces fuimos a una iglesia en otra ciudad, mi esposa, nuestros hijos y yo. Nos sentamos ahí, el mensaje duró como 25 minutos y los primeros 15 minutos fueron de historias. Los primeros 15 minutos fueron de historias. Hay iglesias que ni siquiera se lee un pasaje de la Biblia. Estuve en una iglesia en Los Ángeles, una iglesia tenía dos servicios y tenía 1500 asientos. Yo los calculé porque es un auditorio muy fácil de calcular, una arena. Dos servicios en el domingo y estaba casi lleno, pues, bueno, literalmente estaba lleno. Y no les voy a decir quién era porque Dante Gebel se enoja, pero que es famosísimo y admirado por muchos. Dios es testigo, hermano, yo estuve ahí. Ni un solo versículo en toda la hora que estuvo predicando. Ni uno. Es imperdonable que nos paremos a predicar en el nombre del Señor y no enseñemos la Biblia. Ahora, no estoy diciendo que ese día el predicador no aludió a principios bíblicos. Sí lo hizo, pero aquí hay un grave peligro, hermanos. Cuando yo predico sin ser claro a los oyentes de dónde estoy sacando mis ideas, las personas no saben distinguir cuando estoy hablando de mis ideas y cuando estoy hablando del texto bíblico. Entonces, si yo no llego a la gente y les digo, vayan y vean lo que dice ahí, la gente piensa que todo lo que yo digo es bíblico. Y una vez más refuerzo que la gente dependa de quién, de mí, en lugar de depender de quién, del texto, de las Sagradas Escrituras. Ese es el peligro. Pero por desgracia puedo decirles que esa vez, muchas de las cosas que él dijo no eran bíblicas. Y algunas que dijo eran antibíblicas. Les voy a dar un ejemplo de solo una. Acababa de regresar él de la tierra de Israel, hicieron un viaje a Israel. Llevaron como 100 personas. Y estando allá, él dijo, en el río Jordán hay una tremenda unción, dijo. Una unción renovada, una unción doble, dijo. Dijo, y como algunos recién convertidos se iban a bautizar, pues que se me ocurre, dice, no, que Dios me dice, dice él. Que todos reciban la unción, todos los que vinieron. Así que los que se bautizaron, los volvimos a bautizar allí, dijo él, en el río Jordán, para que recibieran esa unción que solo hay allá. Yo volteé con mi esposa y le dije, ahora necesitamos $3,000 para recibir la unción, porque eso cuesta el viaje a Israel. Pobres de los pobres, que a Israel no van, no tienen unción aquí y tampoco la tienen allá, ¿verdad? Ese es un dicho adaptado de mi suegra, que está con el Señor, ¿no? La verdad, hermanos, ¿de dónde me sacan volver a bautizar a los ya bautizados? ¿Solo porque el pastor se le ocurrió? ¿En serio? Ustedes serían unos desgraciados, porque la mayoría de ustedes nunca va a ir a Israel a bautizarse en el río Jordán. La verdad. ¿Creen que no se indigna uno que conoce la palabra de Dios? Porque uno ama al rebaño de Cristo. Yo no sé si ellos lo aman o no, yo no puedo hablar por ellos, yo solamente puedo decirles, abran la Biblia, conózcanla, que se nos explique el texto, que el texto hable. He dicho, pues, las primeras cuatro cualidades de una iglesia espiritualmente sana tienen que ver con la Biblia. ¿Se dieron cuenta de eso? Predique el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, persevera en la doctrina de los apóstoles, enseña o promueve el devocional personal. Y número cuatro, como lo acabo de decir, predica la palabra de Dios expositivamente. con autoridad, va al texto y lo explica para que se abra y todos los oyentes lo entiendan y lo puedan poner en práctica. Aquí nos vamos a detener por cuestiones de tiempo el día de hoy. Solamente he de preguntar, por favor, revisen. El día que escojan una iglesia, si están estas cosas, revisen, porque nuestra vida espiritual está en juego. La próxima semana vamos a hablar de las siguientes cuatro. Oremos. Padre Celestial, gracias porque tu palabra es buena, es vivificadora, imparte vida tu palabra, Señor. No solo de pan vivimos nosotros, los seres humanos, sino de toda palabra que sale de tu boca, Señor. Dios nuestro, líbranos del maligno y concédenos la valentía, el renuevo para hablar como tenemos que hablar, para clamar en oración mucho y para predicar con autoridad. Señor, la iglesia necesita la palabra, el mundo necesita la palabra. Creemos a tu consejo. Y con ese espíritu de oración los voy a despedir leyéndoles lo que dice la Escritura en 1 de Corintios. Dice la Escritura en 1 de Corintios 1:21. Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Piedra de tropiezo para los judíos, necedad para los gentiles, más para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Señor Jesús, dirige esta iglesia. Tu palabra, Señor, se levante poderosa para la gloria de tu nombre y que nos hagamos a un lado todos los demás. Porque el único que importa eres tú, Jesucristo. Derrama, Señor, tu gracia, tu favor inmerecido sobre estos oyentes en el nombre de Jesús y para su gloria. Amén. Sostendrá.